Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Kusei a través de kuseinetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Kusei FM. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este programa Desestrésate en su veintitreceava edición, ¿sí? Ya tenemos aquí un tiempecito y pues esperemos todavía continuar con mucho tiempo más. Yo soy Laura Ríos y los estaré acompañando aproximadamente hasta las 7 de la tarde. Y pues también quiero aprovechar para agradecer a Ángel de Ángeles y a Carlos que están en controles. Muchas gracias, muchachos. Y pues bueno, no sé qué tal se la hayan pasado en estas vacaciones. Espero que las hayan disfrutado, que se hayan desestresado, que no hayan hecho tareas. Bueno, no sé, a lo mejor, en mi caso yo sí tenía varias tareas y no pude terminar todas, pero pues, y yo creo que el chiste era pasarla bien, ¿no? Ahorita ya como puedo me estoy tratando de recuperar de todo eso, sí, pero pues ojalá ustedes la hayan pasado muchísimo, muchísimo mejor, ¿sí? El tema de hoy les tengo preparado esto que es la confianza. Yo creo que es un tema bastante, bastante importante. Yo creo que cabe mencionar que es algo con lo que nos vamos a encontrar día tras día, persona tras persona. Habrá personas a quien les deposites confianza, habrá personas a quien se las retires, habrá personas en quien confíes así ciegamente, habrá algunas otras en que no puedes confiar ni tantito, pero bueno, todo depende, ¿no? Cabe mencionar que la confianza se empieza a desarrollar se empieza como a desarrollar a partir de la infancia desde el núcleo familiar. Todo depende de cómo eduquen al niño, a la niña, para que su confianza sea, para determinar el grado de confianza que vaya a tener el niño cuando llegue a la etapa adulta, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante. Por ejemplo, cuando los papás educan a un niño, deben de saberlo educar para que aprenda a confiar en los demás, para que aprenda a confiar en él. Pero claro que los papás no le dicen, a ver, mijo, cuando alguien toque la puerta, ¡dinglón!, ábrele y pásalo, ¿no? Sino que al niño le empiezan a enseñar criterios de, a ver, si la persona se ve sospechosa, si ves esto, aquello, pues no confíes, no le abres la puerta, mejor ni te asomes, ¿no? Entonces, es a partir de la infancia cuando se empieza a forjar tu confianza. Yo creo que es muy importante en la etapa de niños que aprendas a confiar en tu familia, porque te vas a ir dando cuenta que en la escuela a lo mejor tienes compañeritos a los que no puedes confiar, o a lo mejor hay personas que te hieren, pero sabes que tienes la confianza y el apoyo en casa, sabes que puedes confiar en cualquier miembro de tu familia para apoyarte en la situación que estés, ¿no? Yo creo que muchas veces también nos ayudamos mucho de las amistades. Yo, por ejemplo, tengo a mis superpoderosas amigas que a ellas les puedo confiar así de plano, lo que sea. Y yo sé que de igual forma tengo su confianza. Pero pues también hay que tener muy en cuenta que la confianza muy fácilmente se puede perder. Ganarla, yo creo que no cuesta tanto trabajo, pero perderla en unos minutitos se puede perder. También pues hay que mencionar la autoconfianza, que no es otra cosa que la creencia en la capacidad para llevar a cabo una tarea, ¿sí? Entonces, ¿tú qué tanto confías en ti? ¿Qué tanto crees que eres capaz de hacer? ¿Sí? Como les decía, tiene que ver mucho la educación desde niño. Si a un niño lo pones a dibujar y tú lo motivas con, ¡ay, qué bonito dibujo te salió!, o cosas así, vas a generar confianza en el niño. El niño va a pensar que sabe dibujar bien e incluso sabe esmerar para hacer bien sus dibujos. Pero sin embargo, le dices, oye, tu dibujo te quedó feísimo, ¿qué es eso? No se le haya forma. Pues vas a generar cierta desconfianza en el niño, ¿no? No se va a sentir capaz de hacer actividades que a él le gustan. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en la forma en la que se educan los niños. Y pues yo creo que la mayoría de los padres de familia no quieren que sus hijos sean personas desconfiadas, ¿no? Personas que desconfían de sus capacidades. Yo creo que es primordial, muy, pero muy primordial, el que sepas confiar en ti mismo antes de poder confiar en otras personas. Si no confías en ti, difícilmente vas a poder ganar la confianza de alguien más. O a lo mejor incluso difícilmente te van a poder tener confianza, porque te van a ver como una persona dudosa, ¿no? No te van a ver una persona con la cual puedan compartir todas sus cosas. Entonces, también les quiero comentar que hay varias formas de adquirir la autoconfianza, de incrementar la autoconfianza. Una de ellas es las experiencias cruciales, que es llevar a cabo una tarea para la cual no creían tener condiciones. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que de repente decimos, pues me la aviento, no importa, a ver si me quemo, me da toques, no sé, pero me la aviento, ¿sí? Y muchas veces, pues, por ejemplo, llevamos a cabo una tarea de la cual no creíamos que fuéramos capaces de solucionarla y te das cuenta que sí te salen bastante bien, ¿no? Entonces es ahí cuando dices, ah, caray, pues soy bien fregón, ¿no? Puedo hacer absolutamente todo, o al menos generas más confianza, más autoconfianza en las labores, ¿no? Tú dices, bueno, pues si ya pude hacer esto, si ya pude, no sé, armar un rompecabezas de 10 piezas, ahora puedo armar uno más grande, ¿no? Entonces es cuando vas generando, va incrementando tu autoconfianza, pero esto es a través de ciertas circunstancias, ¿no? Hace poco me pasó. Es una cosa así bien boba, pero yo dije, uy, mis auriculares se descompusieron, soy media descuidada al momento de guardarlos en mi bolsa. Entonces de repente quería escuchar música en mi celular y pues no sonaba, se escuchaba muy feo, se escuchaba como que la cantante estaba allá en un rincón lejano cantando. Pues entonces dije, bueno, pues ahí estos los tiro, no hay bronca, me compro otros. Pero dije, bueno, ¿y por qué los tiro? Todavía pueden tener solución. Pues ya los desarmé y vi que estaban desoldaditos y ahí me tienen con el cautín soldando, ¿no? Entonces dije, ah, caray, sí soy capaz de desarmar, o al menos me sentí capaz de arreglar auriculares, aunque tuviera que ver solamente con un pequeño punto de soldadura, ¿no? Pero yo me sentí una persona capaz para realizar muchísimas más actividades todavía. Entonces es aquí cuando se generó un poquito más de autoconfianza en mí, ¿no? Así como que voy a poner un puesto de arreglo de auriculares, ¿sí? Entonces, es algo exagerado, ¿no? Pero suele pasar. Otra forma por la cual se incrementa la autoconfianza es por el conocimiento, ¿sí? Muchas veces hay personas que les gusta leer, que aparte de leer, también ven películas o leen revistas y en base a ello adquieren nuevos conocimientos. Entonces, pues ellos digamos que en su cerebro ya tienen una base de datos de lo que vieron, de cómo resolver cierta cosa, ¿no? Entonces se les llega a presentar igual una situación y uno dice, chin, es que yo leí que esto se resuelve así, pues lo voy a intentar, post lo intento, a ver qué pasa, ¿sí? Entonces tú dices, a ver, fulanito en la película había cortado aquí, unido acá y bla, bla, bla. Entonces tú empiezas a seguir los pasos que en algún lugar aprendiste, ¿no? Entonces resulta también que gracias a eso eres capaz de realizar alguna tarea nueva que tú no habías hecho. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente vas a decir, ah, caray, pues sí puedo, ¿no? Otra vez, la autoconfianza va a incrementar. Y muchas veces yo creo que muchos de nosotros los estudiantes aprendemos gracias a otras personas. Hay personas, muchísimas personas que saben mucho más que nosotros. Por ejemplo, podemos tener compañeros, maestros, y tú ves, bueno, que nos dejaron una práctica que tiene que encender tantos foquitos, que bla, bla, bla. Y tú dices, bueno, pero ¿esto cómo lo hago? Y ya ves algún compañero que sabe un poquito más, que le haya más esto de los lechecitos, foquitos y demás. Y dices, ah, bueno, es que si así él lo hizo, a ver, déjalo, intento yo, pero siguiendo el patrón de alguien más, ¿no? Entonces, pues te das cuenta nuevamente que eres capaz de realizar las cosas. Y el último punto, donde un método para incrementar la autoconfianza, es a través de visualizaciones. Entonces, no sé ustedes qué tanto surge cierto problema y uno comienza a mentalizar la forma de cómo lo resolverá, de que, bueno, primero dibujo esto, luego recorto, luego lo pego en no sé qué. Entonces, empiezas a planear antes de llevar a cabo la tarea, ¿sí? Pero esto a través de imágenes. Entonces, una vez que ya empiezas a resolver lo que ya se desarrolló todo en tu mente, lo haces y te va a resultar mucho más sencillo el realizar la tarea, ¿no? Entonces, en estos puntos es cuando aumenta tu autoconfianza y dices, soy capaz de realizar muchísimas cosas. Y pues bueno, es algo muy bonito, ¿no? Cuando dices, sí me salió bien, me quedó a la primera, a la segunda, a la quinta, no sé, pero total, pude llevar a cabo una tarea que yo antes no había podido hacer, ¿sí? Entonces, pues yo creo que hay que tener bastante autoconfianza, hay que aprender a hacer cosas nuevas. Y pues bueno, a continuación los dejo con algo de musiquita. Vámonos con esto que pertenece a, permítame, Kaiser Chiefs, y se titula Ruby. Desestrésate. Vamos a comerciales y continuamos con Desestrésate. Yakusei Network Radio. Dicen que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CuseiNetwork.net. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canal of Rush. Le mandamos un saludo a Cusei Network. La música que nos conecta. Cusei Network Radio. Y continuamos hoy, que es viernes. ¡Uy! ¡Qué bonito! Viernes, estamos a 20, ¿no? Híjole, yo siempre digo que el tiempo se me pasa rapidísimo. ¿Será que rápido se me están notando las arrugas? Cada día así, cada mañana que me levanto, ¡ay, otra arruga más! O ¡chin, ya está más marcada! Entonces, a lo mejor por eso siento que rápido va pasando el tiempo, ¿no? Pero bueno, tendré que comprarme 1000 mascarillas para la eterna juventud. Pero bueno, dejando a un lado las mascarillas y la juventud y demás, continuamos. Para todos aquellos que nos van sintonizando, el tema de hoy es la confianza, ¿sí? Yo creo, les había comentado que pues es muy importante primeramente tener confianza en uno mismo, ¿sí? Para poder confiar en los demás. Y ahí viene lo bueno. Nosotros nos relacionamos con más personas, ¿no? No se trata únicamente de tenerte confianza a ti y solamente a ti, sino que también hay que aprender a confiar en las demás personas, ¿sí? Y es aquí cuando te involucras, por ejemplo, en la familia, ¿sí? A lo mejor a tus papás sí le tienes confianza, pero a tus hermanas no. O al contrario, a lo mejor a tus hermanas sí, a tus papás no. Puede que a todos, ¿no? Absolutamente a todos les tengas confianza. Pero, pues les comentaba, la confianza es algo que se gana. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con la confianza cuando estás en una relación de pareja o cuando estás con amigos, ¿sí? Porque ¿cuántas amistades no se han roto gracias a la pérdida de la confianza? A lo mejor tú tenías a tus super amigos y surgió alguna circunstancia, ¿no? Que hicieron que perdieras la confianza en esa persona. Y pues ahora sí que dices, bueno, prefiero romper lazo de amistad, no sé. Puedes tomar mil decisiones cuando la confianza se pierde. Muchas veces uno dice, bueno, chin, sí, la regué, perdiste mi confianza. ¿Ahora qué puedo hacer para recuperarla? No se trata únicamente de pedir perdón y decir, otra vez aquí estoy para que confíes en mí. No, sino que yo creo que es un proceso, todo un proceso en donde tienes que volver a demostrar que eres una persona a la cual le pueden depositar su confianza. Y pues yo creo que la confianza es algo bastante delicado cuando estás en una relación de pareja, ¿sí? Porque muchas veces el hecho de si no tienes confianza en tu pareja, yo creo que también te lleva muchísimo a lo que son los celos, ¿sí? Y a lo mejor hasta incluso puede ser celos enfermizos, ¿sí? Pero pues también hay que aprender algo, ¿no? Hay que tener en cuenta algo bastante claro. Hay que tener en nuestra pareja, yo creo, que una confianza racional. Ahora sí que ni creer ciegamente, ni confiar ciegamente, ni ser unos desconfiados de primera, ¿no? Sino, como les decía, la confianza es algo que a través de las actitudes de las demás personas se gana. Entonces, si tú ves que tu pareja es una persona con la que puedes confiar, pues qué gusto, ¿no? Que sigan así, que puedan confiar el uno al otro. Pero, pues como les decía, algunas veces suele pasar algo, alguna circunstancia que hace que pierda la confianza, ¿no? Entonces, pues cuando esto pasa, cuando se pierde la confianza en pareja, yo creo que es muy conveniente hablar las cosas, tener muy buena comunicación. También hay que tener en cuenta, muchas veces les decía, esto tiene que ver, hay que saber primeramente que somos seres individuales, ¿no? El hecho de confiar en tu pareja no significa que la tengas que estar vigilando las 24 horas para saber que no te está siendo infiel, para saber que no está coqueteando con alguien, ¿no? Entonces, debes de tener en cuenta que, por ejemplo, tu pareja te puede decir, oye, ¿sabes qué? Hoy es viernes de food, me voy a ver a los Leones, te llamo al ratito. Entonces es válido, ¿no? Mañana juegan, bueno, el sábado juegan los Leones, mi vida, y chin, tengo que ver a los amigos. Ya quedé con mis cuates de que no me pierdo por nada este partido. Ya les dije que yo voy a poner el coche. Así que, híjole, a lo mejor te veo ya que salga, ¿no? O te llamo porque ya va a ser noche, no sé. Entonces nosotros debemos de entender que somos seres individuales, ¿no? Que no te vas a pasar la vida entera a un lado de tu pareja, sino que también es necesario o es justo que él salga con sus amigos, ¿no? Pero obviamente siempre respetando los votos de confianza, ¿no? No puedo decir tampoco, ¿sabes qué? Me voy con mis amigos al fútbol, pero allá va a andar coqueteándole a tanta chava que va en el partido, ¿no? Entonces, sí, como todo buen buitre. Sí, bueno, pero pues como les decía, es válido, ¿no? ¿Cómo, perdón? Sí, yo no acepto que digan vuelta, vuelta, vuelta, aunque sea en coro. No. Qué bueno que no eres mi novio. ¿Quién? ¿Le están pidiendo la vuelta a quién? ¿A Ángel? ¿A mí? ¿A quién? ¡Vuelta! ¡Vuelta! A ver, Ángel, párate por favor y da una vuelta. Los caballeros están aclamando que nuestro compañero Ángel se pare y dé una vueltita coqueta. No, no se crean. Pero bueno, les... Pero de... No, ¿qué pasó? Bueno, como les comentaba, nosotros debemos de tener muy en claro, ¿no? Que es válido que tu pareja pueda tener tiempo con sus amigos o tiempo para él solo, ¿no? A lo mejor de repente tu pareja te dice, bueno, es que sabes que quiero estar un ratito solo. Y a lo mejor uno se agarra diciendo, chin, es que me está mintiendo, a lo mejor se va a ir con no sé quién, por algo no me quiere decir que está solo. O uno empieza a echar a andar su mente, ¿no? Y yo creo que es bien sabido que la mente es muy, pero muy perversa y te puedes llegar a imaginar mil y un cosas que jamás podrían pasar. Y por eso es que les comento que es muy necesario tener una muy buena relación en pareja para poder tener confianza, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor tú no tienes conflicto que tu pareja te diga, oye, ¿sabes qué? Voy a echar chisme con mis novias. Con mis novias, perdón. Con... ¡Ups! Con mis amigas. Me reflejé. Ay, no, qué bárbara. No, por ejemplo, yo puedo decir a mi novio, ¿sabes qué? Voy a ir con mis amigas, voy a echar chisme, ¿no? Entonces, él puede tenerme la confianza de decir, bueno, le hace falta echar chisme con sus amigas, ¿no? Porque últimamente la he visto media loca y cuando platica con ella se calma, ¿sí? Entonces, como les decía, se vale que le tengas la confianza a tu pareja para que él pueda darle cierta libertad, digamos. No puede ir tu novio, por ejemplo, al gimnasio y acompañarlo porque, uy, a lo mejor le está viendo las pompis a la chava de enfrente que está en licras, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? No hay que perder la confianza en pareja. Y yo creo que cada disgusto que suceda o cada... cuando tú sientas que pierdes confianza, hay que comunicarlo al momento. Porque de repente son muy, muy dados de que no, ahorita no se lo quiero comentar, mejor me espero. Pero, como les decía, uno va imaginando. Y al final yo creo que de tanta imaginación creas algo que no es cierto, ¿no? Y al contrario, en vez de tranquilizarte, te comienza a afectar más. Entonces, cuando quieres ahora sí dialogarlo con tu pareja, pues tú ya traes todo un rollo, toda una idea en tu cabeza que difícilmente alguien te la va a sacar, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier incidente hay que comentarlo con la pareja, hay que aclarar todo malentendido, ¿sí? De que, ay, es que vi que aquella chava te guiñó el ojo. No, espérate, es que le entró tierra o no sé, X cosa, ¿no? Entonces, sí es bastante importante la confianza en pareja. Bueno, a continuación vámonos con algo más de musiquita. Vámonos con esto que pertenece a Bob Sinclair y se titula Love Generation. Desestrésate. Radio. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Kusei a través de kuseinetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Kusei FM. Kusei Network Radio. Continuamos con esto que es Desestrésate. Antes, quiero aprovechar para mandar saludos a Alexa Ortiz, a Mario Alberto Flores. Mario, un gran saludo para ti. También para Paulina Ramírez, para JC Baena, para Mónica Carderosa y también para Alejandra Rivas. Alejandra nos comentó aquí en el Face, voy a aprovechar para leer su comentario. Dice, meramente particular, para mí confianza es sinónimo de autoestima. Confío en mí, en mis metas y en lo que estoy haciendo para lograrlas. Es algo así como autovalorarnos. Confianza en los demás tarda tiempo en ganarse y segundos en destruirse. Bueno, claro que te das a entender, Hanna. Muchas gracias por compartir tu opinión. Y pues estamos en lo mismo, ¿sí? Porque yo creo que sí, autoconfianza tiene que ver mucho con la autoestima. Yo creo que muchas veces cuando no le tienes confianza a tu pareja, cuando a lo mejor piensas que te engaña o que te está siendo infiel, o tienes celos, yo creo que muchas veces se debe a la falta de confianza que tienes, ¿no? Cuando una mujer se siente con una autoestima fuerte, cuando tiene mucha confianza en sí misma, sabe perfectamente qué es lo que le enamora a su pareja y sabe perfectamente que su pareja no es capaz de andar buscando algo más en otra relación, ¿no? Pero sí, tiene que ver mucho con la autoconfianza que nosotros tenemos. Sí, pero bueno. También les quiero comentar. Permítanme, por favor. Bueno, yo creo que muchas veces cuando comienzas una relación, o a lo mejor no. Bueno, cuando comienzas a salir con alguien, o cuando alguien te gusta, ¿sí? Entonces, yo creo que lo primero que se establece es una confianza, ¿no? Y puede ser confianza en todos los aspectos, ¿sí? Porque a lo mejor es confianza al poderle platicar tus inquietudes, tus metas, ilusiones, lo que sea. Y también puede haber confianza tanto en la intimidad, ¿no? A lo mejor no te puedes relacionar plenamente con una persona si no le tienes confianza íntima, ¿sí? Entonces yo creo que también es un punto muy, muy importante. Pero bueno, uno al principio, cuando empieza a salir con alguien, pues yo creo que empiezas a ganarte su confianza, ¿no? A decir, bueno, si es una persona con la que puedo confiar, es una persona que no me va a causar conflictos, es una persona en la cual puedo apoyarme, ¿sí? Pero pues yo creo que cuando va avanzando la relación, la meta de muchos es tener a tu lado a alguien en quien puedas confiar plenamente, ¿sí? Pero yo creo que para eso es muy importante en la etapa de conocimiento el saber si es una persona que realmente puedes confiar, ¿no? Porque a lo mejor si no puedes confiar plenamente siempre vas a vivir con la incertidumbre de desconfianza, ¿sí? Entonces yo creo que muchas veces la misma desconfianza genera como desequilibrio emocional, no en la otra persona, en ti misma. Y cuando genera este tipo de desequilibrio emocional, pues también le generas conflictos a la otra persona, ¿sí? Porque yo creo que la mayoría de nosotros buscamos siempre una persona confiable, ¿no? Porque puede suceder, por ejemplo, yo creo que existen muchísimos casos en que los hombres dicen, bueno, es que mi novia es muy celosa. O igual nosotras las mujeres, ¿no? De que, bueno, es que mi pareja es muy celosa. Siempre me manda mensajitos de, ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo? O, ¿por qué se te quedó viendo esa tipa, ese hombre? ¿Le estás coqueteando? ¿Qué pasó? ¿Por qué saliste del trabajo y no me marcaste? ¿En dónde estás? O a lo mejor, ¿por qué te fuiste con tus amigos sin avisarme, no? Entonces, cuando uno está dale y dale y dale y dale con lo mismo a la pareja, llega el momento en que, ¡ay, ¿sabes qué? Ya, espérate, ¡ya! Aquí mis compañeros de controles me... ¿Qué pasó? Están... A ver, Ángel, por favor. Necesito saber urgentemente qué es lo que están diciendo. ¿Cuál no? Por favor, ¿está abierto el micro de controles? ¡Que se abra! No te escuché, Ángel, ¿cómo? Dice que cuando golpean a la pareja, pero hoy no, a los mismos años. ¡Hoy no más! No. ¡Ay! ¡Ay, muchachos, qué bárbaro! ¡Ya lo entendí todo! ¡Ay, bueno! Ya, a ver, ya se me fue la onda porque mi mente pensó otras cosas. Ah, sí. ¡Qué barra los muchachos! ¡Ay, Dios! Les decía que muchas veces estás como que dale y dale y es que no te ganas mi confianza y cosas así, ¿no? Pero lo que ocurre es de que lejos de obtener su confianza, él va a sentir desconfianza en ti, ¿no? ¿Por qué desconfianza? Porque tú no estás confiando en él. ¿Sí? Yo creo que es muy importante el hecho de que conozcas plenamente a tu pareja para saber si es alguien en quien puedes confiar. Pero, como les comentaba, también es muy importante la comunicación, ¿no? Yo creo que desde el principio hay que establecer cierto tipo de reglas y que queden bien claras. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Es que no me gusta que veas a las muchachonas buenonas cuando van pasando porque pienso que te imaginas quién sabe cuántas cosas, ¿no? Entonces, si a ti no te gusta que vean las muchachonas sabrosas tu pareja, o al contrario, que nosotras veamos a los cuerazos en la calle, entonces hay que establecer reglas, ¿no? El decirle, oye, ¿sabes qué? Es que me molesta que veas a las demás personas. Pero también hay que tener muy en claro, muy en cuenta que muchas veces la mirada es algo normal, ¿no? A veces volteas a ver una persona y lo haces como por forma, no sé, algo como espontáneo. No es porque volteas y digas, uy, qué cuerazo, quiero todo con él, ¿no? Sí, ¿no? Pero pues por eso les digo, hay que tener en claro las reglas que se van a establecer desde el principio para poder confiar, para no perder la confianza, ¿sí? Por ejemplo, últimamente, no sé si se han dado cuenta, gracias al Face, ¿cuántas relaciones no han tronado? Es que yo vi que le puso me gusta a tu foto y quién sabe qué tendrán ustedes, ¿no? Algo así. ¿Sí? Ay, muchachos. Pero bueno, entonces yo creo que hay que ser realistas, ¿no? El que le des me gusta en una foto no significa que le estés diciendo a la persona me gustas, quiero todo contigo, ¿no? Sino que hay que saber interpretar las cosas. Claro está que también hay que tener los ojos bien abiertos, ¿no? Porque a lo mejor tú estás confiando plenamente en esa persona y a lo mejor él ya te está saliendo con otra cosa, la persona, ¿no? Entonces, como les decía, es muy fundamental la comunicación para la confianza y también yo creo que los actos siempre revelan todo, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tener los ojitos bastante bien abiertos y pues hay que confiar en nuestra pareja, siempre y cuando yo creo que se merezca la confianza, ¿no? A continuación, vámonos con esto que pertenece a los Red Hot Chili Peppers y se titula Peppers. Se titula Californication. Desestrésate. Psychic spies from China.

por Radio Cusei Network. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusei Network Radio. Cusei Network Radio. Mucha música hasta que quedes exhausto. Continuamos con esto que es Desestrésate. Antes quiero agradecer mucho a Tania Lisbeth que nos está contando aquí por el chat su situación. Gracias, Tana, por la confianza. Y yo creo que hay algo bastante importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que confianza genera confianza. Si tú depositas confianza en tu pareja, tarde o temprano va a terminar correspondiéndote de igual forma. Hay que saber también que hay personas que son muy desconfiadas. Como les decía, a lo mejor tuvieron una infancia dura, ¿no? Entonces es por eso que son desconfiadas y que no pueden confiar plenamente en su pareja. Pero cuando tú le vas demostrando a la pareja que no tiene por qué ser desconfiada, que no tiene por qué estar preocupada, poco a poco te vas ganando la confianza de ella, ¿no? Y esto genera una gran tranquilidad, porque el hecho de los celos en las relaciones tiene mucho que ver en la desconfianza, ¿no? En el que, chin, es que no me ha llamado, a lo mejor está con no sé quién haciendo no sé qué, ¿no? Entonces hay que saber tener confianza, pero claro está que pues siempre que hay que saber si en realidad depositar nuestra confianza o dejarlo así, ¿no? Por ejemplo, hay una recomendación que muy frecuentemente hacen los matrimonios. Se las voy a leer así, tal cual. Dice, abre bien los ojos antes de entablar una relación. Y estando ahí, ciérralos. ¿Sí? Entonces yo creo que es bastante cierta, ¿no? Tienes un periodo en el que vas a conocer a tu pareja. A lo mejor va a ser en el noviazgo o en la etapa de amigos, ¿no? Pero una vez que aceptas dar el siguiente paso, también estás aceptando muchísimas cosas, ¿no? No nada más estás aceptando ser su esposa así, sino que el ser su esposa o esposa significa muchísimo más, ¿no? Y significa que estás depositando la confianza en esa persona, ¿sí? Entonces tú ya tuviste toda una etapa para conocer a tu pareja. A lo mejor en esa etapa es muy importante, pues, que tomes casi nota, ¿no? De sus actitudes, de estar como muy atentos a todas las señales, tanto las buenas como las que nos puedan crear desconfianza en un tiempo posterior, ¿no? Entonces, yo creo que las acciones buenas siempre generan cierto, ¿cómo decir? Tranquilidad, ¿no? Porque dices, sí, es la persona en la que puedo confiar el resto de mis días. O al contrario, hay circunstancias que a lo mejor te van a hacer perder la confianza. Pero como les decía, es muy importante que digas, oye, ¿sabes qué? Es que tal cosa que hiciste me generó cierta desconfianza. A lo mejor sí te perdí la confianza. Si quieres tener otra vez mi confianza, pues tienes que ganártela, ¿no? No basta con decir, sí, no hay bronca, lo olvido y listo. Porque difícilmente se olvidan las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que nunca se te va a olvidar, pero sin embargo, las acciones que tenga tu pareja van a hacer que nuevamente vuelvas a confiar en él, ¿sí? Entonces, muchas veces la regamos, ¿no? Suele pasar que algunas veces no ves más allá de lo que pueda suceder. De repente hay personas que se les hace fácil coquetear con las demás personas, ¿no? Y a lo mejor a su pareja no le gusta y le dice, oye, ¿sabes qué? Es que no me gusta que coquetees, con fulanito, sutanito o con X persona, ¿no? Entonces también yo creo que la otra persona debe de tener muy en cuenta qué está permitido y qué no está permitido. Si tu pareja ya te dijo qué es lo que no le gusta y tú le sigues haciendo, a lo mejor de la otra parte va a decir, bueno, es que lo está haciendo para hacerme sentir mal, ¿sí? Y esto puede generarles conflictos. Aquí Ángel nos comenta, la confianza se gana en abonos, pero se pierde de contado. Muy cierto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Y pues bueno, a algunas personas lo que menos les importa es tener un compromiso. Eso yo creo que muchos... hay como etapas, ¿no? Hay etapas donde lo que busca uno no es un compromiso. Pero la mayoría de las parejas, lo más importante para ser feliz es conservar un vínculo, y para ello es indispensable tener confianza mutua. Estando junto a alguien que yo creo que es muy, no sé, como les decía, la confianza genera tranquilidad, ¿no? Cuando esto pasa, el estar a alguien a quien le tengas credibilidad es algo que te genera un gran sentimiento de tranquilidad y armonía, ¿no? Porque sabes que esa persona no te va a mentir, sabes que no te va a ocultar las cosas, sabes que si te dice, es que no tenía batería en mi celular y por eso no te pude hablar, sabes que en realidad es así y no apagó a lo mejor el celular, ¿no? Pero como les decía, es cuestión de que tú analices antes de dar un paso más en tu relación, cuando estás en el proceso del noviazgo, todas las acciones que tiene tu pareja, ¿no? Para saber si sí depositar toda tu confianza en él o para saber si no la depositas, ¿no? Y como les comentaba, la confianza genera confianza. Y este es un círculo vicioso. Tú das confianza y también te van a dar confianza. Muy difícilmente es algo complicado el hecho de que tú des confianza y no te correspondan, ¿no? Y cuando es así, yo creo que el que da la confianza dice, bueno, si no voy a obtener confianza de la otra parte, pues ahí muere, ¿no? Mejor así lo dejamos y busco a alguien en quien sí pueda confiar, en quien sí crea y con quien sí pueda entablar una relación más estable, ¿no? Y pues sí, les comento, la confianza es algo bastante delicado en las relaciones de pareja. Si estás en una relación de pareja, como les comentaba, lo primordial creo que siempre va a ser la comunicación. Y no digo que la comunicación de estar diciendo, estoy... llevar como una bitácora, ¿no? Son las 7, me voy levantando, son las 7:20, estoy lavándome los dientes para que tu pareja sepa todo lo que está haciendo, sino que debes, como les había comentado, debes de tener cierta libertad, ¿no? Y no porque sea tu pareja significa que debe de estar a toda hora colgada del celular contigo para saber que no estás con alguien más, ¿no? Entonces sí, la confianza tiene que ver con la autoestima, y desgraciadamente las personas que no tienen buena autoestima son personas celosas, son personas que no confían en su pareja, son personas que emocionalmente no están tranquilas porque tienen desconfianza. Y como les comentaba, muchas veces tiene que ver con la etapa que vivieron en su infancia, ¿no? Pero pues sí, como nos comentaba Ángel, es en abonitos, ¿no? Hay que obtener la confianza, y una vez que obtienes la confianza, yo creo que es muy importante mantenerla. El mantener la vida para siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, si te vas a casar con alguien, debes de tener en cuenta, pues, que si te vas a casar, pues hay que procurar que el matrimonio dure, ¿no? Y para que dure, les comentaba, es bastante importante la confianza. Entonces hay que saber mantener siempre una buena comunicación, una buena confianza con tu pareja, porque si no, pues ahora sí que vas a vértelas muy difícil, ¿no? Porque vas a vivir siempre con la incertidumbre de si te está diciendo la verdad, te está ocultando algo, en realidad salió al food con sus amigos, porque llegó un poco más tarde, no sé. Entonces, es importante, ¿no? El mantener la comunicación en pareja para que la confianza siempre esté viva. Pero bueno, espero tú tengas alguien en quien confiar, ya sea tu familia, tu pareja, tus amigos. Y pues si tienes la confianza de alguien, pues procura no perderla, porque perderla es bastante sencillo, ganarla. Una vez perdida la confianza, ganarla cuesta trabajo, ¿sí? Entonces, pues, ustedes decidan a quién dar confianza, a quién, con quién confían, en quién confían, ¿sí? Pero bueno, es momento de despedirme. Muchas gracias por haberme sintonizado. Yo los espero el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde. Un placer haber regresado con ustedes después de estas merecidísimas vacaciones. A continuación, pues los dejo con algo de Papa Roach, esto que se titula Last Resort, y pues los invito a sintonizar Cromosoma 23. Desestrésate, pasen un excelente fin. Yo soy Laura Ríos, muchísimas gracias por haberme sintonizado. Hasta luego. Ese estrés ya terminó. Es momento de regresar a la normalidad. Recuerda que tenemos una cita el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana por Radio Cusey Network.